la traigo toda y la quiero soltar, porque es una bomba que tiene de bamba, te pone la bemba, gruesa y colorada. Deja que se ponga mi negrita como va, que yo me remango la camisa colorada. Y ahora sí se va a menear mi negrita soledad, porque lo que viene ahora yo lo tengo que gozar. Ay, mi negrita está baja, con su bemba colorada. Echemos un pie para acá, que está rompa y pa' gozar. Ay, mi negrita está baja, con su bemba colorada. Echemos un pie para acá, que está rumba y para gozar. La niña Rosario, la baila un sardino y hasta un gran señor. Porque se arrebata la señora Caridad, y que está bailando ya se quiere desarmar. Con esta rumba, señores, yo me voy a cumbachar. La baila un americano en mi tierra tropical. Le pone la gustadera, eso que me desespera. Sabroso pa' embarquillar hasta que la villa se pela.